Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy lunes 5 de abril. La Junta de Andalucía notifica hoy 150 nuevos positivos por coronavirus en Ubrique y la curación de 11 personas, por lo que la tasa de incidencia se eleva en nuestra localidad a 2.119,8 casos por cada 100.000 habitantes, con 352 positivos confirmados en los últimos 14 días, de los que 193 corresponden a la última semana. Nuestra localidad inicia, por tanto, esta semana en la que, en principio, hasta el próximo jueves, continuamos con el cierre perimetral del municipio y el cese de la actividad no esencial, medidas encaminadas a contener el avance de los contagios. Desde el Ayuntamiento de Ubrique, Isabel María Bazán ha informado sobre las labores de desinfección que se están llevando a cabo en coordinación con la empresa básica en calles, plazas, zonas comunes y centros educativos. Bueno, como bien sabéis, Básica es una empresa que también está por parte del Ayuntamiento con nuestra colaboración y con los trabajadores de Básica junto con el Ayuntamiento. Es verdad que se hace un equipo importante de personal que ya tiene mucha experiencia, desgraciadamente, desde que empezamos el año pasado, en marzo del año pasado, con el COVID. Y bueno, pues siempre, durante todo el año, quiero recordar que no en ningún momento se han dejado las labores de desinfección. En este caso, cuando hemos estado en mejores condiciones, bueno, se ha seguido haciendo un refuerzo en las partes más importantes que creíamos que eran más visitadas, como era centro de salud, como era residencia de ancianos, como era policía local, la parte de toda la zona del ayuntamiento donde transita mucha gente. Bueno, sí, se seguían haciendo. Y bueno, y los parques infantiles era algo que para nosotros era súper importante. Cuando han estado en otros pueblos alrededor, han estado encerrados, nosotros hemos entendido que era importante, siempre que la Junta nos diera permiso para que pudieran estar abiertos, nosotros éramos responsables, los dejamos abiertos y había una desinfección por parte de Básica, ya te digo, en coordinación siempre con el Ayuntamiento, porque todo esto se hace siempre en coordinación entre Básica y Ayuntamiento y hacemos la prioridad juntos. Y bueno, se desinfectaban y se han estado desinfectando los parques infantiles, ya te digo, hasta el miércoles pasado, en los que se decidió, porque ya, como desgraciadamente estamos en la situación que estamos, cerrar todos los parques infantiles. Pero hasta, como te digo, hasta el pasado miércoles los parques infantiles se desinfectaban diariamente. Lo que sí se ha estado haciendo y se ha hecho desde hace, ya te digo, antes de que incluso estuviéramos con las medidas que estamos, sí es verdad que decidimos que nosotros sabemos que nuestros niños, nuestras niñas, nuestros mayores y bueno, la ciudadanía en general, donde más se reunía eran muchas veces en las plazas de nuestra localidad. Y bueno, decidimos hacer también una apuesta importante por la desinfección de las plazas. Y he de decir que, bueno, pues que ya te daré un listado, más o menos diría alguna de las plazas, que de unas 39 plazas que tenemos aquí anotadas, en las que ya se ha hecho la desinfección. No significa que ya se haya hecho, que no se tenga que volver a hacer. Esto va a ser un trabajo continuo. Y las plazas, bueno, pues te voy a decir si acaso, pues si quieres alguna de las que se han hecho ya, como Plaza Misión Rescate, la plaza de Cira, las dos plazas de la Ladera, la plaza de Mirasierra, la de los Ejércitos, la plaza del Jardín, el vial de Juan Carlos I, los Acerados, la plaza del Garrobal, la barriada Antonio Vega, la plaza Ministro Fernández Ordóñez, bueno, la plaza del Folletón, bueno, te podría decir muchísimas plazas las que se han desinfectado ya. Y también decirte que los contenedores soterrados también se hacen diariamente. Se hace diariamente el centro de salud, la zona de donde se están haciendo las pruebas de COVID. También se están desinfectando las zonas de otras empresas privadas que están haciendo también pruebas de COVID. También se hacen diariamente la zona de donde se están vacunando, la residencia de ancianos, como te habían dicho, sí. Te he dicho también. Toda la zona del pabellón, toda la zona del Museo de la Piel. Se ha hecho también Avenida Manuel de Falla, la subida Antonio Vega. Bueno, no voy a extenderme mucho más, pero que sepamos que se están haciendo muchísima desinfección también de calles y de zonas que sabemos que son donde habitualmente se reúne más gente. Y tenemos preparado ya para esta semana que viene una desinfección extraordinaria con agua caliente y desinfección para lo que es la Avenida España y todos los aledaños, que van a ver nuestros ciudadanos y ciudadanas recientemente, van a empezar y van a poder verlo. Se desinfecta también toda la zona de los callejones. Bueno, si te digo la verdad, es un trabajo que se viene haciendo y que ahora de alguna manera se está implementando aún más en plaza. Hemos quitado, como bien me vuelvo a reiterar, hemos quitado parques infantiles y hemos entrado fuerte con todas las plazas. Y también tenemos un personal contratado del programa Aire por parte del Ayuntamiento, que en este caso también está desinfectando los bancos de la Avenida España manualmente. Hemos comprado, bueno, una pequeña mochila para que se pueda hacer manualmente. Hay dos personas que están encargadas de desinfectar los bancos también manualmente por las distintas plazas. Y ahora mismo, pues, la verdad es que estamos inmersos en zona de desinfección e intentar de llegar a todos lados. No quiere decir que no vayamos a una zona, no quiere decir que no vayamos a otra, que no vayamos a llegar a todas. Yo de aquí le pediría a nuestros ciudadanos y ciudadanas que cuando yo les explique esto o cuando vean fotos en el Facebook a través de la desinfección que estamos haciendo, no quiere decir que no estemos llegando ahora mismo a todo el mundo o a todos los barrios como hacíamos cuando estábamos en pleno COVID, como podíamos estar ahora. Ya sí se ha comprobado que lo más importante siempre es hacer las zonas donde más concurrencia de gente hay. Y en este caso, ya con la experiencia también que desgraciada hemos tenido que aprender, lo que se hace siempre es desinfectar las zonas donde más concurrencia, como me vuelvo a repetir, claro, de más gente que hay, que en este caso son las plazas y son las zonas comunes que he dicho anteriormente. Los colegios e institutos de nuestra localidad han retomado con normalidad esta mañana las clases tras las vacaciones de Semana Santa. La situación sanitaria que atraviesa el municipio ha llevado a toda la comunidad educativa a afrontar este último trimestre extremando las medidas sanitarias, aunque con la tranquilidad de que los centros educativos son entornos seguros. Así lo ha destacado el director del Colegio Fernando Gavilán, Pepe Chillas, para quien la colaboración entre docentes y familias es fundamental en estos momentos. Nosotros creemos también que los colegios deben estar abiertos, una actividad esencial, y solamente estuvieron cerrados pues en el primer confinamiento, el año pasado, en marzo, ¿no? Pero ahora mismo, ¿no? Pues estamos, y los datos que tenemos, pues no son malos, ¿eh? Por ejemplo, nuestro centro ahora mismo, pues no tenemos confinado, estamos la plantilla de procesado al 100% trabajando, y críos y niños, pues tenemos una serie de niños confinados, pero son por contacto estrecho del padre, contacto estrecho de la madre, y poquita, una incidencia muy bajita. Bueno, son situaciones nuevas y se van haciendo estudios nuevos y van cambiando. Como todos bien han dicho, al principio se confinaba el aula, después se confinaba los contactos estrechos, etcétera, ¿no? Hasta la fecha no ha habido cambios de protocolo, seguimos igual, extremando las medidas sanitarias, es decir, su mascarilla puesta de todo el día, las 24 horas, los niños de infantil no la llevan, aunque que ciertos compañeros y compañeras, pues a nivel personal, pues sí le están diciendo a los críos que se la pongan en el aula un poquito, etcétera, etcétera. A la entrada y la salida la llevan, las condiciones, la lavada de manos, el lavado de manos y la distancia social, es que otras no hay. Ya sabéis que al principio de curso la Junta pues nos dotó de, en este caso solamente a nosotros, un compañero más, una compañera, y pudimos desdoblar las aulas para que no fuesen tan numerosas. Y así desdoblamos un primero que teníamos, desdoblamos en dos, y dos sextos lo hemos desdoblado en tres para grupos de 17, 18 niños. Antes que eran 25 y 26, ¿no? Pues eso me ha permitido un poquito trabajar un poquito mejor con los críos y así el grupo de convivencia es menor. Uh-huh. Bueno, así lo estamos haciendo y seguiremos haciéndolo de igual forma, uh-huh. si no varía la cosa. Uh-huh. Quizás hasta que el Boja mañana diga otra cosa distinta. Además, yo en una entrevista anterior, no sé, fue contigo, fue con tu compañero, lo alabé y le di las gracias a la familia por lo comprensiva y lo bien que lo estaban haciendo. La mayoría, todas las familias, cuando el hijo o la hija, pues el padre, la madre, el tío, un abuelo, ha dado positivo, por deferencia, muchas veces en el hospital, se lo deja en su casita y el tutor o la tutora le sigue su seguimiento académico a través online, por videollamada, etcétera, etcétera. El niño no pierde clase, sigue trabajando en su casa, pero la familia sí lo deja aislado, ¿eh? Muchos casos. Nosotros hemos tenido muchos niños aislados, positivos, han sido después cuando han estado a lo mejor, han quedado 5 días, etcétera, etcétera, y al cuarto, quinto día le han hecho la prueba y ha dado positivo. Entonces no hay que actuar en el aula porque los 2 días anteriores ya estaba en la casa. Y entonces ha ocurrido esos casos, y por eso no se actúa en el centro, por la deferencia de la familia, que se lo había quedado con antelación en confinado. Es que esto es salud pública, esto es cuestión de salud pública, y si no hay una responsabilidad individual, esto nos acaba en la vida, por mucha boja que se escriba, ¿no? Si no hay una responsabilidad individual, esto no se cumple, esto no se consigue en la vida. Incluso ahora mismo que están haciendo muchísimas pruebas a personas adultas, ¿no? Qué bien, no ha dado negativo, a los 2 días le vuelven a hacer la prueba positivo. Siempre un contacto tiene que estar los 10 días de contacto. Sea positivo o negativo, tiene que dar sus 10 días confinado. Lo que hemos dicho, la distancia de seguridad y ya está. Volver, por ejemplo, en cuanto a las medidas sanitarias, agradecer, por ejemplo, por parte del ayuntamiento, que el miércoles pasado se desinfectaron, se hizo una desinfección COVID en todas las instalaciones, pero en este colegio el miércoles se hizo una desinfección COVID por parte de una empresa, y el interior, todas las aulas, todos los departamentos, todas las instalaciones. Y ayer domingo, a través de África, pues todo el exterior, las pistas polideportivas, todo el exterior se hizo una desinfección, como ha pasado también todos los trimestres, las vacaciones de Navidad también hicieron lo mismo. Me he visto a lo mejor el consejo, con los padres, ven el consejo por las mañanas, siempre a las 8:30, pues todo alrededor del centro, lo desinfecta, todo el material de educación física que utilizan los críos cuando termina se desinfecta. También el ayuntamiento tiene colocado en los colegios a una persona de 10 a 2, 4 horas, nada más que para desinfección de pomo, de las puertas, de los lavabos, de las barandillas, de las escaleras, todo. Continuamente está desinfectando. Bueno, pues poquito a poco, pues parece ser que vamos atacando así a este dichoso virus, ¿no? Desde el colectivo de hosteleros de Ubrique, Miguel Rosado ha hecho pública hoy la situación de incertidumbre y desánimo que sufre el sector, que de nuevo se enfrenta al cierre de sus negocios y sin conocer hasta cuándo se va a prolongar esta situación. La verdad es que cada vez se nos hace la cuesta más complicada y todo más difícil a la hora de llevar y seguir con nuestros negocios. Y ahora lo único que pensamos es que no tenemos fuerza para seguir luchando ahora mismo. Estamos en un momento de... estamos decaídos totalmente y pensando de que sea lo menos posible el cierre de la actividad no esencial, que nos abra lo antes posible, que si nos abre lo antes posible pues será buena señal, porque quiere decir que ha bajado el número de contagiados en Ubrique. Pero bueno, seguimos siendo los más perjudicados al final de todo, porque Ubrique pues prácticamente al día de hoy, lunes, pues sigue una vida normal, por decirlo de alguna manera, pero los únicos, o la mayoría de los más afectados, pues son la hostelería, de nuevo, que son los que estamos otra vez cerrados. Ya hubo compañeros que tuvieron que cerrar por contactos con COVID o por positivos de COVID en su empresa, y otros pues solidariamente pues reducieron lo que es la jornada de trabajo, para intentar las horas de más aglomeraciones, pues evitar lo que es la aglomeración en los negocios. Pero nada, estamos intentando de que yo creo que todo el mundo sea de de la empresa que sea o del trabajo que se dedique, pues que vaya menos, porque Ubrique siempre, yo creo que siempre hemos sido un pueblo bastante responsable, y pero bueno, por mala suerte o por lo que sea, pues nos ha tocado vivir de nuevo esta situación y aquí estamos, pero bueno, esperemos que sea de pronta recuperación, vamos, que pase todo pronto. Desde la última semana ya que estuvimos abiertos, pues ya fue, Ubrique ya estaba prácticamente desaparecido, como se suele, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Estaban los bares muy tranquilos, la zona de la Avenida España pues estaba muy tranquila, y la verdad que lo que los ingresos pues bajaron bastante. Y a la semana siguiente pues nos informaron del cierre perimetral y del cierre de negocio no esencial. Y nada, pues ya llevamos un año arrastrando esto, pues imagínate ahora de nuevo cerrar los negocios y sin saber hasta cuándo, porque luego nos tocó otra vez arrancar de nuevo y otra vez empezar desde cero y otra vez arrancar los negocios con nuestras pérdidas y con nuestras historias. Ten en cuenta que pues teníamos lo que son reservas, teníamos lo que es material de cocina o material de barra que estaba preparado para venderse, y este material pues la mayoría o bien hay que tirarlo o bien hay que congelarlo, lo que sea, ¿no? Pero claro, he empezado otra vez desde cero prácticamente y sin saber cuándo vamos a poder abrir de nuevo. Uh-huh. Entonces pues nada, estamos con el alma en vilo de que nos den buenas noticias y que si nos dan buenas noticias que podamos abrir también a la misma vez, es doble alegría porque señal de que ha bajado el COVID en nuestro pueblo, que es lo más importante ahora mismo. Pues los mismos trabajadores, pues imagínate, de nuevo la mayoría se van a ERTE y sin saber de nuevo cuándo van a volver, y hoy en día como está todo, pues tampoco, también para ellos es muy difícil, porque también ahora de volver a ERTE tampoco sabe cuándo van a cobrar ERTE, cuándo no van a cobrar y demás. Es muy complicado para todo el mundo, tanto para los empresarios como para los trabajadores. Sí. Es muy complicado, porque claro, tenemos, una vez que estás trabajando, pues tú tienes lo que es una reserva, tienes una actividad de que sea mayor o menor, pues sigues trabajando, y tienes unos compromisos de pago de tema de gastos fijos, como gastos que no sean fijos, que tengas que hacer pagos a distribuidores, pagos a personal, pagos al alquiler del negocio, etcétera, etcétera, que pues ahora mismo te lo bloquean y sin cero ingreso, que es el problema que tenemos ahora mismo en los negocios de hostelería. Esperemos que no se alargue mucho, que por el bien de la hostelería, por el bien de todos los negocios que han tenido que cerrar, y por el bien también de Ubrique, claro, que si se alarga mucho es mal asunto. Uh-huh. Pues tengo contacto con Isabel, con nuestra alcaldesa, y nos manda siempre apoyo y demás, y me tiene al tanto de las nuevas noticias que van saliendo y demás, y a la espera de que el miércoles nos digan algo, a ver cómo va Ubrique, cómo ha evolucionado Ubrique en esta semanita y a ver cómo va todo. A la espera estamos de que nos digan algo, a la espera estamos, porque en un año que llevamos ya con esto, poca ayuda nos han dado. De verdad que no, que respecto a los gastos que hemos tenido, las ayudas que nos han dado han sido mínimas o prácticamente nulas, y la verdad es que es una cosa que sí queremos reivindicar, ¿no? De que por lo menos yo lo hablamos muchas veces en el grupo y decimos eso, que ya no depende de que nos den ayuda, sino por lo menos de que no nos hagan pagar tantos impuestos y tantas cosas como tenemos que pagar. Y una cuestión antes de finalizar, la sede de Aguas Ubrique permanecerá cerrada al público el próximo miércoles 7 de abril con motivo de trabajos de mantenimiento. Con este comunicado nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.